So can you, I'm a scat man. I'm the scat man. Where's the scat man? Scat ba da ba doo doo doo doo doo doo doo doo Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Clara, con mucho gusto. En Veracruz, 10 de la mañana, 51 minutos. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. Las 12 máximas, uno de los conteos de música más importantes de la radio y el más famoso de Veracruz, se amplía. Y tendrá una emisión especial y extendida los sábados, las 12 máximas weekend, todos los sábados de 7 a.m. a 12 del día. Estreno este sábado 11 de julio por Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. La nueva generación presenta a Carlos Alberto Ríos. En época de pandemia, Veracruz tiene una opción para ti. Mercados Solidarios de Veracruz Estéreo. Escríbenos al WhatsApp 319-608-4979. Tenemos 14 productos prioritarios por solo 55 mil pesos y te lo llevamos a domicilio. Veracruz Estéreo, porque estamos para servirte. Pídelo ahora. 319-608-4979.

93.5 Medellín. Qué buena canción para comenzar la segunda hora de Clásicos Supersónicos. Hoy el protagonista, los teléfonos fijos. Estoy leyendo acá que Martin Cooper Serrano, un hombre que nació en Chicago, es considerado como uno de los pioneros en el desarrollo de la telefonía móvil. De hecho, él fue el primero que hizo una llamadita por el teléfono móvil a uno de sus trabajadores. Eso sería en el año 1973. Ha corrido mucha agua desde entonces y yo quiero que ustedes nos cuenten historias de teléfonos fijos, si aún lo tienen, si lo utilizan, en fin, todo lo relacionado con este aparato que cambió la vida de la humanidad. Y mientras tanto, nosotros continuamos acá con 93.5 Medellín, siempre clásicos. You're wondering who I am. Secret, I've got a secret. Machine or mannequin. Secret, I've got a secret. With parts made in Japan. Secret, I've got a secret. I am the modern man. I've got the secret. I've been hiding. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide to keep me alive. Just keep me alive. Somewhere to hide to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. Ah!

310-506-0144. Ese es el teléfono de los Kids de Veracruz. Puedes pedirlo, están fabulosos. Un buen detalle para el amigo, para el compañero, para el que cumple años, para el que usted quiera. Me siento muy orgullosa contarles que mi papá fue telegrafista. Hoy estamos hablando del teléfono fijo. Y yo creo que sin duda alguna, el telégrafo es el abuelo de los teléfonos. Mi papá fue telegrafista. Hace poco, un pariente nuestro sacó un libro muy interesante sobre la historia de la telegrafía en nuestro departamento. Y la verdad que qué maravilla que nos haya tocado todo ese cambio, todo ese revolcón. Hoy, historias de teléfonos fijos. Clásicos supersónicos. Buenos días. Anécdotas con el teléfono fijo. Uno en su infancia llamaba a la casa de la amiguita, la niña que le gustaba. Y cuando ella le contestaba a uno, uno le colgaba. En esa se las pasaba a uno, con la traguita maluca. Feliz día. Canciones estelares para sus oídos. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. Ahora, en Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800.

Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Muy buena opción para que nos escuches a través de www.veracruzestereo.com. ¡Historias de teléfonos! Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Datico sobre los teléfonos nos cambió la vida, sin lugar a dudas. El primer móvil en incorporar una cámara se hizo en Japón en el año 2000, eso ya hace 20 años. Y yo creo que la gran diferencia ahora de los smartphones es precisamente las camaritas. Nos encantan tomar fotos, somos una cultura boyerista sin lugar a dudas. Sí, señores. Siempre clásicos. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Hola Vicky True, muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Una anécdota muy recordada, yo creo que por mí y por varios de los oyentes que escuchamos ahora esta emisora, es cuando le ponían candado a los teléfonos, pero descubrimos la manera de marcar los números telefónicos con las teclas que se cuelga el teléfono. Entonces, si uno necesitaba marcar el 2, era hundir dos veces la tecla donde se cuelga rápidamente el teléfono. Y así sucesivamente con los otros números. 6 veces para el 6, 9 veces para el 9, etc. Y así lograba uno marcar el número telefónico aún con el candado puesto en el teléfono. Muchas gracias, Vicky, por estos buenos momentos de recuerdos. Malicia indígena se llama eso. Temas inolvidables. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life.

Vamos a ver qué nos dicen. Vicky, buenos días, para participar en el tema. Imagínate que estaba escuchando yo música para soñar despiertos en mi habitación y resulta que sonó la canción Night. Entonces, yo en ese entonces estaba yo charlando con un chico de la cuadra que estábamos enojados, entonces sonó esa canción y yo se la quise dedicar. Entonces, en mi habitación estaba el teléfono y cogí la bocina, la puse en el bafle del teléfono para que él pues escuchara la canción, obviamente, y pensando pues la idea era que él no se diera cuenta que era yo. Y resulta que él como que cayó en cuenta de pronto que era yo y mandó a la hermanita a que se fijara por la ventana si era yo, y precisamente era yo la que le estaba dedicando la canción. Eso nunca se me va a olvidar, Vicky. Una Ay. Feliz tarde, mil gracias, un abrazo muy grande. Ay, qué maravillas, historias de teléfonos. La supersónica. Historias que no volverán. Definitivamente, basura tecnológica es lo que estamos produciendo hoy por hoy. Estoy leyendo un dato bien interesante que estamos hablando de teléfonos. Imagínense que la marca Apple recuperó y recaudó teléfonos viejos en el año 2015. ¿Sabe cuánto recuperó en oro? Una tonelada de oro recuperó Apple de las terminales de los teléfonos y de paso alcanzó a recuperar 40 millones de dólares. ¡Ah! ¿Qué tal esa? Siempre clásicos. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Busca lo que necesitas en medellindigital.net. Encuentra lo que necesitas en Medellín Digital. Suscribe tu negocio o local y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Medellín Digital, Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todos. Veracruz Estéreo. Se me va el tiempo tan rápido. Yo espero que ustedes también, ¿no es cierto? Les cumplimos a nuestros oyentes. La Supersónica. Vicky, buenos días. Yo soy el feliz ganador de la Zodia. Felices, felices con mis zapaticos. Vicky, mi usted pague por ser la intermediaria. Muchas gracias a Veracruz y a Zodia. Vicky, y de teléfonos, no, la tecnología ha cambiado mucho. La tecnología ha cambiado mucho y quizás los milenios no conocieron los benditos teléfonos de disco. Que sea, uno puede marcar a Veracruz precisamente. Ay, eso era una misión imposible. Pero bueno. si primero no los dejaba, ahora que me dieron regalitos, sí que menos. Por aquí viajando por las rutas de Medellín. Vicky, que seas muy bien, princesa. Muchas gracias. Ahí está uno de los ganadores de los zapatos Zodiac. Veracruz Estéreo 93.5. Ay, voy llegando al final. Me voy a despedir con un último datico porque la tecnología va volando. Todos los días inventan algo nuevo y parece ser que pronto podamos tener en nuestras manos los teléfonos smartphone con diseño similar a los actuales, pero otros plegables, enrollables y con diseños que hoy ni nos imaginamos. Creo que nos va a tocar, sí, señores. Siempre clásicos. Sigue la música. ¡Matador! ¡Oh yeah! ¡Matador! Hola Vicky, buen día por aquí, pues aquí fieles a Veracruz Estéreo, recordando los Zodiac, yo los compraba en Olafo, que estaba ahí cerquita al edificio del café, eso fue ayer. Despierta un nuevo sol y su sonrisa hablará de amor, con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así son mis Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. Vicky True. We'll be right back.